el trabajo, Mauro y Manuel, el odontólogo y el médico clínico. Bueno, está faltando Gabriel, que es el técnico óptico. Tengo presente también tres de los delegados del Departamento de Salud de distintas regiones. Andrea Rosati, compañera de la zona andina, que ha estado cubriendo en su actividad de política gremial parte de gran parte de este trabajo, junto con Paola Montes, la compañera de la región sur. Y bueno, y retomando la apuesta, del móvil de salud, y ahora que le toca retomar nuevamente esta etapa. Y bueno, Carolina, la abogada, y Marceta Medina, que es la responsable del área, y de que la logística muchas veces esté al alcance para que estas tareas se puedan desarrollar. Y creo que es una pequeña introducción de que son importantes. Uno tiene que ver con lo que nos convocamos, que es el móvil de salud. Vamos a abordar ese tema. Seguramente ustedes querrán hacer preguntas de lo que fue el resultado de la paritaria de ayer, así que también vamos a ver ese tema también. Bueno, para ordenarnos, primera etapa vamos a hacer lo del móvil de salud, una introducción y que puedan los compañeros explicitarse más, tanto los técnicos como los profesionales, como los compañeros de delegado de salud o Marcela. Simplemente que a nosotros hace un balance más favorable, más allá de los distintos inconvenientes que pudimos tener en llevarlo adelante, digo, ha sido muy favorable, porque estamos cerrando prácticamente en un promedio de 800 personas, entre chicos, pobladores, trabajadores de la educación y de otros sectores que han podido atender en distintas regiones de nuestro país, donde realmente se hace muy difícil que la atención médica sea posible, y mucho más en algunas especialidades como el técnico óptico o odontología. Por ahí los profesionales de la salud, con lo que es la medicina general, tienen algún abordaje a través de los sanitaristas, pero realmente hay algunas especialidades que nos hemos encontrado con que muchos pobladores o muchas familias encuentran en este tipo de disciplina, en este tipo de profesiones, su primera vez, su primer contacto con los profesionales. Pero bueno, realmente ahí reafirma y ratifica que esto que venimos trabajando realmente da fruto y es muy necesario. También muy contentos porque hemos podido cumplimentar no solamente el diagnóstico de lo que significó el trabajo que veníamos haciendo sobre agudeza visual, sino que el resultado de los inconvenientes de agudeza visual lo pudimos resolver a través del Ministerio de Salud y entrega de más de 150 pares de lentes de manera gratuita próximamente, bueno, la posibilidad de arrancar con algunas prácticas ya un poco más complejas sobre la adquisición de un torno móvil, una turbina de para hacer atención primaria en odontología. Realmente también es un avance importante que vamos a tener en estos tiempos, y el contacto que hemos tenido el lunes con el Ministerio de Salud para poder articular algunas políticas de salud, fundamentalmente después de lo que ha sido el primer recorrido y diagnóstico que hemos tenido en este sentido. Así que bueno, creo que lo que tiene que ver con las políticas del Departamento de Salud, de hacer una atención integral, de vincular la relación de las políticas educativas con las políticas de la comunidad y responder a eso, a los intereses de toda una comunidad, realmente hemos podido abordarla y están dando los resultados que nosotros esperábamos. Así que bueno, le dejo la palabra a la compañera Marcela Medina. Bueno, de lo manifestado con Marcelo, no hay mucho para agregar, sino simplemente que en la unidad móvil de salud se ha desarrollado un trabajo realmente mancomunados, tanto los compañeros delegados de salud como los profesionales están todos predispuestos a este proyecto y muy involucrados. Y bueno, y a través de esta predisposición y esta apertura que ellos tienen, hemos sido muy bien recibidos en casi todas las comunidades. Este año se arrancó por la zona sur y después se recorrió la zona rural de El Puy, que era en la zona rural de Alto Valle Oeste, como introduciéndose hacia la meseta, camino a Los Menucos. Y bueno, y últimamente estuvieron recorriendo toda la zona andina. Lo rico de este proyecto es que los compañeros establecen y están 2 o 3 días en cada comunidad. Entonces, esto trae las oportunidades para poder conversar con nuestros compañeros docentes, poder ver también desde la óptica del delegado de salud y relevamientos que ellos tienen indicados hacer dentro de nuestro proyecto. Ellos pudieron ver cuestiones que van más allá de por ahí de lo edilicio, que tienen cada una de las comunidades más. Y a través de esto también hemos detectado problemáticas ambientales, como en la zona del sur, donde hay un problema con los loros que de las barrancas van a dormir a los árboles de la escuela. Y bueno, y hay gran cantidad de estiércol de los loros, y esto no ha sido acondicionado en la comunidad. Y está utilizado. Es un riesgo que, bueno, después el médico les va a comentar de contraer psicosis. Esta denuncia la hicimos el día lunes en el Ministerio de Salud, como otras cuestiones que vamos detectando, porque nuestra intención no es solo ver, sino desnaturalizar estos riesgos y poder también articular y solicitarle al ministerio y a cada responsable que, bueno, que haga el trabajo que tiene que hacer, que es su deber de funcionario público. Y bueno, estas son algunas de las cuestiones. Yo no me quiero explayar mucho porque si no quiero que los protagonistas cuenten, ¿sí? Que son mis compañeros los delegados de salud y también los compañeros profesionales del equipo MUNI. Así que bueno, vamos a dar la palabra a los delegados de salud. ¿Qué tal? Buen día, yo soy Andrea Roncati, soy la delegada de salud de la zona andina. El móvil recorrió mi zona a partir del día 5 de octubre. Transitamos 12 escuelas. La zona abarca desde Viltamilleu, Bariloche y el Bolsón y Ñortinco. Pude tener acceso a reuniones con los compañeros y compañeras, llevando adelante acercándoles información sobre lo que es aseguradora de riesgo de trabajo, seguro del escolar, todo lo que implica la normativa vigente, además de los relevamientos a los que hacía referencia Marcelo. Se pudo notar en mi zona, al menos, que los directivos reclaman y solicitan que se hagan arreglos en las escuelas y no tienen respuesta. Hay problemas con el agua, hay problemas con el suministro de gas, la mayoría tienen gas envasado. Así que, bueno, esto es tomado como una herramienta para que los compañeros paritarios puedan llevarlo adelante y discutir acerca de la parte que le corresponde al ministerio y no se hace cargo, como bien lo dijo Marcela. Nosotros iniciamos la recorrida en la escuela de Pichileufo, seguimos a Pichileufo abajo, estuvimos en la escuela de Villa Sánchez, en la escuela de Cerro Alto y Corralito, y en Villa Mastardi, que es la próxima a Bariloche. Después pasamos por las escuelas de Río Villegas, el CEM Rural en el Manso Medio, la Escuela Hogar de Manso Medio, Manso Inferior, Rochelle, Titamiche y Estación Ñortinto. Lo que al menos a mí, como delegada, la sensación que me dio es que son escuelas que están olvidadas y por parte del Consejo. Los directivos hacen reclamos, no tienen respuestas, no se accionan sobre el reclamo. Había muchas cuestiones, por ejemplo, cierres de cargos en la escuela de Corralito, el cierre de cargo de un auxiliar docente con lo que implica, y sobrecarga al resto, y los chicos no tienen la misma atención que necesitan o que requieren. Y no puedo más que agradecer a Marcelo, a Marcela, y a los profesionales por el compromiso. En todo momento los chicos, Gabriel, Mauro y Manuel, ingresaron a toda la comunidad con muchísimo respeto, empezaron conociendo la historia de cada comunidad y bueno, así que muchísimas gracias por el compromiso. Soy delegada de salud de la línea SUS. En el transcurso de la sesión habíamos recorrido toda la zona rural de Ramón Mejía, de Sierra, de Los Menucos, y a partir de marzo de este año recorrimos todo lo que era la zona rural de Jacobacci y Comayo y Maquinchao. Bueno, con las mismas problemáticas que plantea de Andrea en la zona andina, que tienen que ver con la falta de respuesta del Ministerio acerca de la situación edilicia. El año pasado, este año, en abril, hubo que suspender por una semana la actividad del móvil de salud, dado la erupción del volcán, se retiraban los niños de las escuelas para retirarse a sus viviendas, pero el Departamento de Salud siguió participando en la línea sur en los comités de emergencia aportando a un trabajo mancomunado con otras instituciones, con bomberos voluntarios, defensa civil de la zona sur, y se pudo realizar y conocer las necesidades en esta situación tan difícil que padeció nuevamente la línea sur. Hicimos la donación desde el sindicato de 3.000 barbijos, que era lo que estaban necesitando las comunidades rurales. Con respecto, luego, cuando se retomó toda la actividad escolar, volvimos con la unidad móvil a todas y cada una de las escuelas. También quiero, por supuesto, agradecer el trabajo y el compromiso de mis compañeros, de Marcelo Nerve y Marcela Medina, y por supuesto los profesionales médicos, y un participante que tenemos también, un compañero más, es el chofer de Sonia Móvil, y para nosotros fue muy importante la actividad de este chofer, el conocimiento y el compromiso, dado que recorríamos zonas de muy difícil acceso en la línea sur. Hemos padecido también muchas oportunidades la rotura de vehículos, eso tiene que ver con la realidad que tenemos en la línea sur, cuando los docentes nos trasladamos a las escuelas rurales, y es por eso que tenemos nosotros una lucha irrenunciable que tiene que ver con la movilidad docente. Así que bueno, reconocer por supuesto el trabajo del chofer de la unidad móvil, que nos ayudó en todo momento con todos los vehículos que ingresábamos a la línea sur. ¿Cómo es? Estamos transmitiendo parte en vivo de lo que es el informe de la unidad móvil de salud de UNTER. Aquí en la UNTER seccional Viedma, estabas compartiendo parte de lo que se está viviendo ahí.